Santa Cruz de la Sierra a la senadora Carmen Eva González, que está ya con nosotros. Senadora, gracias por la paciencia, también por el tema anterior. Sé que nos hemos extendido un poquito, pero bienvenido. Doctor Richter, un abrazo para usted. Con ustedes comenzamos a las 7 de la mañana a darle la noticia al país y con ustedes también cerramos. Buenas noches, bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenas noches, John, un saludo cordial para usted y para todo el pueblo boliviano que nos está escuchando. John, buenas noches, agradecida realmente por estar en este su programa. Muchas gracias, solo les pido por favor, por el retraso del tema del audio, cuando le levante la mano así, es que quiero preguntar, por favor, solamente les pido eso, si no nos vamos a perder ahí en la locución. Está con nosotros César Navarro, lo voy a presentar como expresidente de la Comisión de Investigación del caso terrorismo para compartir esta palestra y hablar de este tema. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, John. Bienvenido, un abrazo. Señor Navarro, bienvenido. Bueno, la noticia es esa, la noticia es esa. Sosa prácticamente ya no está en el país. Pero comencemos el análisis, por favor. El análisis centrado en esta carta que dejó Sosa. Apoyaremos las preguntas en lo que aparentemente Sosa dice en esta carta. Digo aparentemente porque falta la confirmación de Sosa. Decirle, ¿usted dejó esta carta? Sí, porque se dicen cosas graves. Dentro de esta locución, lo primero que se dice es que Sosa se va porque corre riesgo su vida. Porque le quitaron apoyo. Hasta hace poco tiempo, altas autoridades, dice acá, del gobierno, de manera pública, me pedían continuar con mi labor y me ofrecían su confianza y respaldo para la investigación que dirigía. ¿Dónde están hoy esas autoridades que me pedían que investigue a determinadas personas con el único objetivo de que se cumplan fines políticos? La primera razón que se expone. Senadora Carmen Eva González, vamos por favor al análisis de esta primera parte de esta carta. Bueno, John, respecto al análisis de la carta, bueno, yo ratifico de que esa carta confirma lo que el ex fiscal Marcelo Sosa en un momento ha develado en los audios. Es decir, al interior de los audios está de una manera más explícita, pero sin duda en los audios menciona lo mismo, en que las autoridades del gobierno han sido realmente los que le han conducido al ex fiscal Marcelo Sosa de la forma como iba a manejar todo este proceso de investigación. Han sido quienes le presionaron para que inculpe a autoridades, a cívicos, a empresarios de acá, de la ciudad de Santa Cruz. Es lamentable. Hoy estos hechos lo único que corroboran es en qué. Este sistema estructurado, este montaje realizado sobre los supuestos hechos de terrorismo perpetrado en el Hotel Las Américas han sido manejados y diseñados a partir del gobierno. Señor César Navarro, dice la carta, estas autoridades de gobierno que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos, para lograr ciertos resultados. Esas acciones fueron las que consiguieron que se desnaturalizara la investigación que con celo profesional he llevado adelante porque soy un profesional del derecho y a mí la política no me concierne. Sus primeras impresiones de esta fuga de Sosa. Bueno, inicialmente saludar a la senadora y al doctor Richter en Santa Cruz. Yo creo que es una carta que plantea primero una autovictimización individual, ¿no es cierto? Porque se pone como el profesional pulcro y automáticamente a partir de esa autodefinición individual lo que hace es inculpar a un colectivo político que es el gobierno, ¿no? Pero yo creo que la nota no es un tema de fondo de análisis porque yo creo que muchos elementos no tienen un justificativo. Yo quiero manifestar que el caso Rosa sucedió desde septiembre del 2008 hasta abril del 2009. Y Marcelo Sosa entra a investigar el hecho después de los hechos de del Hotel Las Américas. Por lo tanto, todo lo que sucedió entre septiembre y abril del 2009 son hechos que fueron sucediendo y organizándose a lo largo de mucho tiempo atrás. Cuando se dice que se buscó que nosotros inculpemos o forcemos o presionemos para que Sosa inculpe a autoridades de Santa Cruz, El informe que nosotros presentamos al Parlamento, a la Comisión Multipartidaria, este informe ha sido aprobado en el Parlamento, y no solo que ha sido aprobado, sino que toda la prueba documentada de este informe ha sido remitido al presidente de la Cámara de Diputados, y todas las pruebas han sido remitidas también al Ministerio Público. Por ejemplo, en este documento se establece con mucha claridad que el señor Luis Alberto Hurtado Vaca pagó el valor del hospedaje del grupo de Rocha en el Hotel Bugambiles. Existe la factura, el número de la factura. Por ejemplo, Alejandro Melgar, que era un abogado del Centro de Conciliación de la CAINCO, fue el que pagó el pasaje, por ejemplo, para Michael Dauer en una agencia de viajes de Aerosur en Santa Cruz, en la avenida Irala. ¿Quién nos proporciona esta información? No es el gobierno. Son las instituciones, en este caso las empresas privadas y los gerentes de estas empresas. Por lo tanto, la información que presenta la Comisión Multipartidaria, luego de recibir varias declaraciones, indagar, son conclusivas porque están respaldadas por documentos. Por lo tanto, creo que es importante separar, John, lo que sucedió entre septiembre de 2008 y abril de 2009 y el posterior accionar del doctor Sosa como fiscal del caso. Cuando Sosa dice, yo... Bueno, a mí me presionaron autoridades de gobierno, dice Sosa. Y usted me dice, pero aquí están pruebas, por ejemplo, que nosotros investigamos. ¿Qué me quiere decir al final? Que yo creo que Sosa está justificando con esa nota, si es que es verídica, ¿no es cierto?, o es auténtica, su huida del país. Yo creo que hace una justificación, porque la denuncia que hace la senadora es por extorsión al señor Sosa, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, él no responde a ese tipo de denuncias, huye a su responsabilidad individual y, por el contrario, sale del país acusando políticamente al gobierno de haberlo presionado. Yo creo que es un acto completamente irresponsable. Doctor Ritter, ¿cuándo comienza la caída de Sosa? ¿Cuál es el momento que usted encontraría en toda esta historia que Sosa deja de ser el héroe para convertirse en el villano? Usted, por favor. Muy buenas noches. En primer lugar, vamos a hacer una aclaración en fecha y saludarlo al exdiputado Navarro y recordarle que, de acuerdo a todas las investigaciones y a la propia acusación, Rosa llega a Bolivia en octubre del año 2008. O sea que la investigación en realidad del Grupo Rosa puede circunscribirse a partir de ese momento. Y así lo dice la acusación, pero no importa. Un mes más, un mes menos, porque lo que quieren es vincular el tema de toma de instituciones que sucede antes. Pero resulta ser que Sosa, la caída de Sosa empieza cuando no es designado fiscal general del Estado. Sosa, ¿cómo gozaría del apoyo gubernamental que llega a las instancias de selección final para ser fiscal general del Estado? Llegan tres personas a esa instancia final. El anterior fiscal general, no me recuerdo su nombre, Uribe, el actual fiscal Guerrero y justamente este ex fiscal Sosa. Recuerdo muy bien, estábamos en el juicio terrorismo en la ciudad de Tarija cuando se estaba eligiendo en el Parlamento al nuevo fiscal general, y en esas instalaciones el fiscal Sosa ya estaba repartiendo pegas. Ya él hablaba con mucha gente que le iba a dar la fiscalía de tal cosa, de tal lugar y en tal lugar, ya se creía fiscal. Y resulta ser que no fue electo fiscal. Entonces ahí empieza un poco a decaer su estrella. Y luego, cuando cae la denominada red de extorsión, ahí termina cayendo la figura de Sosa ante la opinión pública, porque todo el mundo ya sabía, se hablaba de que en este caso una de sus principales características fue la extorsión, no solo a Ebonco, sino a mucha otra gente que se fue extorsionando en Santa Cruz y en todo el país. Porque si de algo ha quedado claro es que Sosa se enriqueció con este proceso. Y coincidiré con el señor Navarro. Sosa debería explicar al país a quiénes extorsionó o no extorsionó, por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Y aquí viene la pregunta del millón. Si la denuncia data de hace más de 10 meses atrás, ¿por qué motivo el fiscal a cargo no libró un mandamiento de aprehensión? ¿Por qué motivo la Fiscalía General, el fiscal Guerrero, que un fiscal en Sucre lo había imputado a Sosa, no ordenó el libre mandamiento de aprehensión contra Sosa. ¿Por qué se esperó 10 meses? ¿Cómo es posible, perdón, que el fiscal en Santa Cruz durante 10 meses no lo haya pillado, no pilló ni siquiera su cachucha? Esa gorrita que decía New York Police Department, ni su cachucha la pudo pillar en 10 meses. Y sin embargo, hoy aparece Sosa en el Brasil. Y viene a continuación otras interrogantes, porque esta red de extorsión de Sosa no era solo Sosa. Él mismo menciona, perdón, en su carta y en su audio, por ejemplo, a Clavijo. ¿Por qué no lo ha citado hasta ahorita Clavijo? ¿O están esperando que Luis Norberto Clavijo también se fugue a algún otro país? ¿Se enriqueció Sosa con este caso? Yo creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Son dos cosas. Uno es el comportamiento de Sosa como fiscal del caso, y el otro es el caso terrorismo a la cabeza de Eduardo Rosa Flores. Son dos temas no diferentes, pero que necesitan tener un corte para hacer una valoración y no contaminar el hecho del terrorismo con el comportamiento de Sosa, ¿no? Debemos decir que esto viene desde abril del 2009, y estamos llegando ya al quinto año con abril del 2014, por lo tanto, ha sido un proceso grande de mucha dilación constante, porque este proceso saltó de La Paz, Cochabamba, Tarija, luego Santa Cruz. Por lo tanto, creo que es importante que el doctor Sosa, exfiscal del caso, debería de haber explicado al país las múltiples acusaciones que sobre él pesaban, porque los delitos se cometen de manera individual y por lo tanto existe la obligatoriedad de que se responda de manera individual. Por lo tanto, en el caso nuestro, yo quiero separar este hecho, que a mí me parece vital y fundamental, John, es que el informe que nosotros presentamos al Parlamento, este informe está respaldado por una serie de documentos originales que constatan de manera fehaciente que no hubo invención de nombres, sino un nivel de comportamiento individual y colectivo de un grupo y de personas que planificaron esta carta. Señor Navarro, sin embargo, pero el que deja esta carta no es, pues, investigador, ¿no? Es el fiscal del caso. Así es. Y dice, me están presionando. Autoridades gubernamentales me hacen hacer cosas para sus fines políticos. Si la cabeza de la investigación dice esto. A mí me preocupa mucho porque, primero, que el doctor Sosa, en la declaración que brindó a la Comisión Multipartidaria, no aportó ningún elemento. Por el contrario, nosotros consideramos que la Comisión Multipartidaria aportó muchos elementos para la investigación en el caso Rosa. Entonces, por lo tanto, ahí me llama mucho la atención que existe este tipo de declaraciones, porque la pregunta es, ¿a quién más inculpó el fiscal Sosa al margen de los indicios que encontró la Comisión Multipartidaria? O sea, ¿hizo su trabajo Sosa? Eso me provoca preguntarle. Yo no sé si hizo. ¿Me está diciendo que no hizo su trabajo Sosa? Yo no sé si hizo, ya no puedo en este momento hacer un juicio de valor sobre este hecho. Pero, ¿cuáles son los otros elementos más que surgieron producto de la investigación que desarrolló el fiscal Sosa en el país? Entonces, nosotros establecimos incluso cómo circuló los recursos económicos para pagar hoteles, alimentación y pasajes. Establecimos también quiénes fueron los responsables de este hecho. Pero además logramos establecer cómo se movió este grupo de Rosa de hotel a hotel y estableció una forma de articulación. ¿Usted cree que Sosa se hizo rico con esto? No sé, yo ahí dejaría el derecho a la duda, pero también la obligatoriedad del doctor Sosa que deje de excusarse o deje de ocultarse y por el contrario de su voz firme. Yo creo que no puede actuar en este momento con cobardía y dar paso a que exista un discurso que justifique un posicionamiento y de ninguna manera se esté tocando este elemento central que fue el caso terrorismo en nuestro país. Sigo con parte de la carta. Dice, durante los últimos 12 meses he sido perseguido por todo el país como si fuera un vulgar delincuente. Siento que algunos funcionarios de gobierno se han unido a la oposición para buscar mi detención. Pero habla de otras cosas y dice, por ejemplo, todos los excesos que se han cometido no son mi responsabilidad, como el operativo del Hotel Las Américas en Santa Cruz, donde murieron 3 ciudadanos europeos. Eso es responsabilidad de las autoridades que decidieron llevar adelante este operativo, quienes nunca me consultaron estas acciones. Yo lo entiendo como que esto se llevó adelante sin fiscal. Un reconocimiento que se hizo sin fiscal. Y escuchen bien, por favor. El soborno y la extorsión para comprar testigos falsos realizado por Carlos Núñez del Prado no fue mi responsabilidad. Aquí el fiscal está acusando, está aseverando a Carlos Núñez. Está diciendo el señor Carlos Núñez del Prado sobornó y extorsionó para comprar testigos falsos. A esto quiero sumarle el audio presentado hace meses atrás por la senadora Carmen Eva González. ¿Qué dice el fiscal de distrito de La Paz sobre la investigación de ese audio presentado por la senadora Carmen Eva González? Si me permite, señor director, cuando usted quiera, escuchamos al fiscal de distrito de La Paz. Respecto al proceso, ¿no? Pues tiene que proseguir nomás. Hay la declaratoria de rebeldía, ¿no? Y con eso se prosigue nomás cualquier investigación. Nuestra legislación prevé esos aspectos. Así que no es raro que un imputado se abstraiga de la investigación. Eso lo tenemos a diario en el Ministerio Público. No todos se prestan a participar en la investigación. Hay personas que se fugan. Senadora Carmen Eva González, varias preguntas que le hago. ¿Esto fue un negocio para Sosa? Me están dejando entrever que puede haber mucha plata por medio, que se hizo rico Sosa. ¿Cuándo comienza a caer? Era mi segunda pregunta. Yo tengo la percepción de que es desde que se presenta este audio y perdería la confianza de las autoridades. Y tercero, estas declaraciones que hablan de las Américas, que habla de lo que él confirma ha sido un soborno por Núñez del Prado. Usted, por favor. Bueno, tomemos en cuenta, John, de que acá hay dos instancias, dos denuncias hechas por mi persona. Uno es los hechos de extorsión perpetrados acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y otro es la denuncia que hago sobre los audios. Los audios tienen un fondo muy importante y que amerita ser investigado. De que el exfiscal Marcelo Sosa ha utilizado este proceso de investigación a partir de un mandato del gobierno, como él lo dice en los audios y hoy lo confirma con la carta, sí, ha utilizado, ha llevado adelante una investigación frustrada, una investigación que se salió de los marcos de la legalidad para poder enriquecerse. Pero eso al margen del enriquecimiento ilícito que hace el exfiscal Marcelo Sosa, como establece y dice y comenta y devela en los audios, ha sido siempre coercionado por el órgano ejecutivo, por las autoridades del gobierno. Y bueno, en ese entonces, por ejemplo, que tomemos en cuenta el ministro de gobierno de ese entonces, ¿no? Por otra parte, está realmente la investigación de los audios. ¿Qué hay hasta el momento? Tomemos en cuenta, a partir de este punto, el fiscal general, ¿a qué línea política responde? ¿Quién puso al fiscal general? Y acá hagamos recuerdo lo que respecto a un audio que presento posteriormente cuando realmente el señor Rodas, Denis Rodas, devela antes que se lleve adelante el proceso de selección de las autoridades para que sean responsables del Ministerio Público, él ya da el nombre de quién iba a ser el fiscal general del Estado y dice justamente el nombre del señor, del doctor Ramiro Guerrero. Bueno, acá esto toma ya otra matiz. Ramiro Guerrero responde pues al mandato de un órgano ejecutivo que está estructurado por la línea política del MAS. Por tanto, Ramiro Guerrero, como funcional al oficialismo, al partido de su gobierno, de su línea política, tenía que obedecer. ¿Qué es lo que hace el ex fiscal Ramiro Guerrero? Perdón, el fiscal Ramiro Guerrero. Investigaciones sobre los audios que tiene que ver con muchas autoridades del gobierno, nada, a pesar que no me equivoco, hizo es realmente manipular, hizo es realmente ayudar a que el ex fiscal Marcelo Sosa no sea procesado, no sea detenido preventivamente, no sea imputado formalmente, hizo de que el ex fiscal Marcelo Sosa se dé a la fuga, como está el día de hoy. Pero sin embargo, los hechos de investigación, cuando el fiscal José Villarruel por cuatro veces le manda a que él, le solicita a que el fiscal general del Estado instruya el estudio de peritaje de los audios, instruye el estudio de comparación de voces, incluso le dice en qué lugares podía realizarse. El fiscal general del estado hace caso omiso. Y ese es un tema muy fundamental y que tiene que ser investigado. Hasta el momento no ha pasado nada. Y ya ha pasado, ya pasa un año. Senadora, me permito 30 segundos antes de ir a la pausa, por favor. ¿Qué pasa con el caso de Núñez? ¿Qué pasa con el caso de Núñez? Hoy hablamos con la hermana del señor Núñez y esto es lo que nos dijo a propósito de no solamente el estado de salud, sino la investigación en el tema de ese video soborno. Cuando Núñez le entrega plata al viejo. Vamos a ver. Bueno, en realidad todo el mundo sabe que se ha desestimado, el juez ha desestimado de que mi hermano haya sido responsable del video soborno. Todo está en la justicia, todo está desestimado, no tiene nada que ver. Y no, lo único que nosotros vamos a hablar en este momento es de la salud de mi hermano, nada más. Le pedí su impresión a César Navarro en cuestión de segundos nada más. Senadora Carmen Eva González, doctor Otto Ritter, por favor, a 15 segundos su impresión sobre este tema y nos vamos a la pausa. En primer lugar, manifestar que evidentemente lo que ha existido en el caso del video soborno es la prueba más grande de protección del gobierno a Carlos Núñez del Prado, porque fue acusado por este caso el viejo de recibir plata de cohecho, y quien entrega plata es desestimada la denuncia en su contra. O sea, eso demuestra el manejo que hay de la justicia por parte del gobierno, una justicia poco confiable. Y después, si se nos permitiera el tiempo, podríamos hablar y demostrarle al señor Navarro que las investigaciones que hace el fiscal Sosa se alejan incluso de lo que está mencionando ese informe de la Comisión Parlamentaria. Yo le doy un dato, yo lo defiendo al general Gary Prado, y el general Gary Prado no está mencionado para nada en el informe de esta comisión parlamentaria, y puede desmentirme aquí el señor Navarro, no lo mencionan, pero sin embargo está acusado por Sosa, y sin embargo Sosa en su investigación ni siquiera llama a los testigos presenciales del atentado a la Casa del Cardenal, porque hay testigos presenciales que dijeron que la bomba fuera puesta en un auto Toyota Starlet, que habían cuatro personas y una de las cuatro era mujer, y la única mujer integrante del grupo era la policía Marilyn. El viejo ha denunciado y ha aclarado que los cuatro integrantes que pusieron la bomba eran Clavijo, el capitán Andrade, la policía Marilyn y él de chofer. El gerente del hotel declaró que no salió el auto de Rosa jamás del hotel, que Rosa y su grupo no salieron del hotel esa noche del atentado, y sin embargo eso no investigó. Entonces, el trabajo de Sosa, evidentemente, es deficiente y después lo vamos a analizar. Ok, perfecto. Vamos a la pausa. Senador, me quedo con usted y con el senador Navarro, en cuestión de segundos, nada más, por favor. El presidente lapidó a Sosa hoy, el presidente del Estado. Con esto me voy a la pausa. ¿Qué puede entender sobre Marcelo Sosa? Yo creo que es un corrupto, delincuente, confeso, pero está en manos de la justicia. Si alguien no tiene nada, debe defenderse y no escaparse. No tengo información si se ha escapado, he leído en la prensa que se hubiera escapado. Vamos a averiguar, pero eso está en manos de la justicia. Solo quiero decir, desde un punto de vista, mi experiencia, si uno no tiene nada, pero tiene demanda, tiene la obligación de defenderse. Pero si se escapa, cualquiera que se escapa de Bolivia, se escapa la justicia y es un delincuente confuso. La hora del frío más delicioso y divertido, por supuesto, viene de la mano de Gris. Dale la vuelta al sabor y disfruta de las salsas número uno en Bolivia. Encuentra las salsas Gris en todos los supermercados del país y las tiendas de tu barrio. Las salsas número uno del país son un producto más de industria. Anoche te lo perdiste, estuvo increíble. Te paso la foto al WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp. Oye, Mariana, interesa que le respondas en Facebook. Lo que pasa es que no tengo Facebook. Este teléfono tiene todo lo que necesita. Facebook, WhatsApp, música ilimitada. ¿Cuánto cuesta? 649 bolivianos. Que la esmaltización total te sorprenda. Con un smartphone prepago, llévate Alcatel T Pro por solo 649 bolivianos. Con un mes gratis de música ilimitada, 50 bolivianos de crédito y 500 megabytes para navegar. No seas un esmarginado. Sonríe, tienes Tigo. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Hace 10 años, un grupo de hombres y mujeres dio un paso al frente. Conciencia pura de una tierra ultrajada y malherida. Fuerza de creatividad pura. Fuente de vanguardia política, germen de lucha ciudadana. Y sueños hechos realidad. La ciudad más joven de Bolivia. La ciudad que germinó el cambio. Gracias, El Alto, por proteger lo nuestro. Gracias, El Alto, por mirar al futuro. Ahí llegó, mi amor. Siempre tan ocupado. Su día es tan difícil. A nosotras no nos pasa eso. Antitranspirante Nivea Stress Protect con complejo de zinc. Reduce el olor corporal producido por estrés. Nivea Stress Protect. Y también para hombres. Solo de Nivea. Lunes, trabajo bien. Martes, trabajo también. ¿Qué día de miércoles? Yo tenía el mismo problema. Desde que tomo Maratón Energy todos los días, tengo energía. Para una vida maratónica, Maratón Energy contiene ginseng, vitaminas y oligoelementos. Para vivir tu vida con energía. Desde que tomo Maratón Energy todos los días, tengo energía. Super Macro Cuenta, nunca pierdes, porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad del Juego. Eres especial. Tu shampoo también. Belabón Hombres está especialmente formulado para el cabello masculino, nutriéndolo y dejándolo fuerte y saludable. Belabón Hombres, especial como tú. Solo en el altiplano sur de Bolivia se produce con secretos milenarios la quinoa real. Y en nuestros valles se destila el sabor único del auténtico singani boliviano. La quinoa real y el singani nos representan en todo el mundo y están protegidas por el SENAPI, con denominación de origen. Son orgullo de Bolivia. SENAPI, protegiendo nuestro origen. El parque industrial latinoamericano se consolida rápidamente con la pronta puesta en marcha de la nueva termoeléctrica de Guarnes. Que va a estar a la altura de los grandes parques industriales. La verdad que es un parque impresionante. Es un trabajo grande y tengo bastante interés. En la ubicación, estratégicamente muy bien pensada. Estoy jugándomelas todas acá. Moderna infraestructura y servicios para industrias. Nosotros ya somos de Latinoamericano. Parque industrial latinoamericano, el más grande de las Américas. Tengo 5 años de matrimonio y 3 de ellos sin disfrutar de las relaciones con mi marido. Lo que menos me imaginé es que tan pronto nuestra vida íntima fuera tan aburrida y poco frecuente. Pero todo cambió cuando conocí a Azucena. Azucena es un gel estimulante sexual femenino. Gracias a la arginina aumenta el placer y la sensibilidad en la zona genital, permitiendo tener más y mejores relaciones con tu pareja. Gracias a Azucena. Con Azucena, vuelve a sentir. Se acerca el Día del Padre y Página 7 te propone un lindo regalo. Un Fablet, el novedoso Nokia Lumia 1320. Es un smartphone y una tablet al mismo tiempo. Viene con Windows Phone 8, pantalla de 6 pulgadas, doble cámara de 5 megapíxeles y conectividad Wi-Fi, 4G y Bluetooth. Tiene una radio FM incorporada y graba videos en alta definición. Su memoria almacena hasta 1400 fotos y su batería dura 98 horas de música y 9 de video. La garantía de un año es de Nokia en Bolivia. ¿Te interesa? Busca la cuponera que regala Página 7 el domingo 9 de marzo y haz tu reserva llamando al 26 11 799. Recorta los 7 cupones que se publicarán desde el lunes 10 de marzo. Y finalmente, con la cuponera llena, más un depósito de 2.999 bolivianos, recoge tu tablet Nokia Lumia 1320. A partir del lunes 17 de marzo, regálale a papá un acceso al mundo en la palma de su mano. Suplico al Señor que cambie el corazón a los esclavistas, estos que entran a la ciudad abierta a ver qué pueden saquear, qué vida pueden anular, qué niños pueden vender, qué familia pueden destruir, qué mujer pueden explotar. La trata de las personas es una violación sistemática a los derechos humanos más fundamentales que afecta principalmente a niñas, jóvenes y mujeres. Este es un mensaje de Cadena A en cumplimiento con la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. Continuamos con Todo a Pulmón. Al Ministerio de Medio Ambiente, y es que convocamos a todos los habitantes del territorio nacional a plantar un árbol y entregar aire, agua y vida a las generaciones futuras. Planta un árbol, respira, vive, sé parte del cambio. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Bob McCarr, Invisible Dry, gracias por estar con nosotros como todas las noches. Señor Navarro, el presidente lapidó y asocia. Lapidó y asocia. Delincuente, confeso y corrupto. Sí, porque él tenía una doble responsabilidad con el país y con la historia, ¿no? Y eso debería ser resuelto de una manera proba en función del proceso investigativo y la acusación que él tiene que presentar, ¿no? Yo saludo inicialmente que el doctor Richter haya leído el informe de la Comisión Multipartidaria y él concluirá conmigo que este informe está tomando elementos fundamentales y está respaldando sus conclusiones en diferentes documentos que respaldan cada una de las afirmaciones. Independientemente del comportamiento de Sosa como fiscal, independientemente, que tiene que ser parte de una aclaración fundamentalmente judicial porque no puede ser resuelta políticamente, porque si uno quiere valorar políticamente va a llevar el agua al molino que le conviene para su propio fin. Entonces considero que el caso de Rocha, por un lado, hay una forma de organización, de relacionamiento, de involucramiento, y había una proyección y actos que se desarrollaron. Entonces, estos hechos tienen que resolverse de manera clara y concreta por la vía legal. Un segundo elemento, John, las personas que han estado involucradas de manera directa, que han pagado hoteles, que han pagado pasajes, que han abierto la puerta de la Expo Cruz en Santa Cruz, que han abierto la puerta del stand de Cotas en Expo Cruz, abandonaron inmediatamente el país una vez que sucedieron los actos. Un otro elemento, que el que dirigía la torre, que era un escenario de recaudar fondos para la campaña pro autonomía en Santa Cruz, una vez que fue denunciada por una empresaria cruceña, convocamos a, no recuerdo el apellido del señor, e inmediatamente también huyó a Santa Cruz. Entonces, por lo tanto, muchas de las personas que tuvieron relación directa, financiaron las actividades del Grupo de Rosa, pagaron, y existen documentos de este hecho, abandonaron de manera inmediata el país. Entonces, por lo tanto, creo que debemos separar, uno, cómo se desarrolló esta forma de articulación de este grupo criminal en el país, y por otro lado, separar la forma de comportamiento del doctor Sosa en la investigación de este caso y su forma dolosa de relacionarse con muchos otros testigos. Tengo un par de minutos solamente, me lo están anunciando aquí y quiero aprovecharlo con la senadora Carmen Eva González y el doctor Otto Ritter. El fiscal general del estado dice hoy activo la detención para Sosa y su abogado, senadora Carmen Eva González. Tiene orden de detención activada el fiscal Sosa. ¿Cómo hace lectura? Es irónico, ¿no?, las actuaciones del fiscal general del estado. Tomemos en cuenta que ha pasado durante un año en que he venido clamando, pidiendo, exigiendo que el fiscal general del estado de una vez instruya la detención del ex fiscal Marcelo Sosa porque había peligro de fuga. Nunca lo hizo. Nunca permitió que se investiguen los audios. Pero sin embargo, hoy viene después de que ya pasó el show, después de que el ex fiscal Marcelo Sosa se fuga del país en complicidad del fiscal general del estado, viene aquí a armar su showcito indicando de que ahora se libere orden de aprehensión después que se fue realmente la presa. Creo que es incoherente. Por otra parte, quiero hacer referencia a lo que decía el señor Navarro. Acá hay una parte, lo que él menciona, claro, lo que le conviene al gobierno, que esto ha sido realmente una especie de separatismo perpetrado a través de cívicos y empresarios de Santa Cruz. ¿Y dónde está la investigación de los audios? ¿Dónde tiene que ver el gobierno? ¿Dónde está realmente la investigación sobre la veracidad del testigo clave del señor que le dicen el viejo? ¿Dónde están los hechos de extorsión a partir de Norberto Clavijo, de Carlos y de otros personajes que tienen que ver con estos hechos que han sido realmente estructurados a partir de la mano negra del gobierno? ¿Dónde está la investigación realmente de respecto a lo que dice el ex fiscal Marcelo Sosa? ¿Por qué no se lleva adelante aún el estudio de peritaje de los audios? Acá solamente se escucha una parte respecto a lo que dice el señor Navarro, la parte que le conviene al gobierno. Pero sin embargo, los hechos que de verdad deberían ser investigados dentro de una investigación imparcial no existen. Aquí hay la mano negra del gobierno y el gobierno debe responder. Bueno, entrando ya al tema de fondo, que es el análisis de lo que se investigó o no se investigó, les prometo un segundo encuentro para hablar de estos temas. Al final, tengo 30 segundos, doctor Ritter, qué pena, si la televisión es tremenda con nosotros. Pero a ver, todo lo que dice el fiscal Sosa en esta carta podría influir de alguna manera en el juicio, que es lo que se ha venido tratando hoy. ¿De qué manera podía influir en el juicio? ¿O definitivamente no tiene ningún valor? ¿Cómo lo está viendo, doctor Ritter? 30 segundos, por favor. La verdad es que lo que dice Sosa en esta carta es absolutamente cierto. En primer lugar, este proceso investigativo se llevó con presiones, con testigos falsos, hubo soborno de parte de Núñez del Prado, existieron presiones políticas, no se investigó la verdad. Los informes forenses, los informes del IDIF son falsos, lo dice en su carta Sosa, eso se ha comprobado con informes forenses del exterior. En consecuencia, si la base de la acusación son estos informes falsos, testigos falsos y sobornos, la acusación es falsa y es la base del juicio. Cualquier tribunal en cualquier parte del mundo, con un dedo de frente y una pizca de honestidad, dice: yo no me presto más a esta bellacada, esta investigación la devuelvo al Ministerio Público, vayan y hagan bien su trabajo, investiguen a los verdaderos responsables y después vengan acá. Lo que dice el señor Navarro es cierto, gran verdad, hubo un grupo terrorista, es verdad, pero ese grupo terrorista fue financiado, organizado por el gobierno. Quien lo trae a Rosa de la gente, el gobierno, tenemos las pruebas de los pasajes. ¿Por qué no lo investigaron y no pidieron su orden internacional de captura de los otros extranjeros prófugos como Dudok y compañía? ¿Ah? ¿Quién pagó el pasaje de Rosa? La embajada venezolana. Así de sencillo y está probado. ¿Ah? ¿Por qué formaban parte de este grupo el policía Andrade, Marilyn y compañía? No dice que Núñez del Prado fue su compañero del colegio de Rosa en Chile y era su amigo y él que lo contactan para traerlo y lo tenemos probado. No dice que fue Núñez del Prado quien 5 minutos antes del atentado a la casa de Saúl Ávalo habla con Rosa y está en el flujo de llamadas y no lo investigan. Entonces hubo grupo terrorista organizado por el gobierno. Gracias, doctor. Le doy 30 segunditos, diputado. Al final le pido a Control Central, por favor, que me dé un minutito, nada más, que esto es muy importante, por el balance periodístico de esta casa, de esta estación televisiva. Bueno, es fácil hacer acusación de manera general y calumniar, ¿no? De manera irresponsable. Primero, que Rosa no viene de manera directa a Bolivia, llega a Brasil. Esa afirmación de cómo llega a Bolivia, él lo dice de manera pública en una grabación a un periodista húngaro. Una primera aclaración al doctor Richter. Un segundo elemento que es importante aclarar. Que cada uno de los elementos que han sido planteados en este informe, ninguno de los elementos han sido desmentidos, porque cada uno de los hechos están debidamente documentados. Por lo tanto, para mí, la carta de Sosa lo que hace es justificar un discurso para posicionar sobre el caso terrorismo. Y por último, hasta ayer Sosa, un delincuente, un corrupto, un extorsionador, y hoy Sosa es un hombre creíble porque tiene validez su afirmación. Yo creo que es la forma de encubrir a los responsables de este acto criminal que se estaba desarrollando en el departamento de Santa Cruz y estaba atentando a la unidad territorial de nuestra patria. César Navarro, gracias. Doctor Otorrita, muchas gracias. Senadora Carmen Eva González, gracias por su participación esta noche. Amigos, me dicen que nos vamos. Tengan una buena noche. Ha sido todo a pulmón. Al Ministerio de Medio Ambiente. Y es que convocamos a todos los habitantes del territorio nacional a plantar un árbol y entregar aire, agua y vida a las generaciones futuras. Planta un árbol, respira, vive, sé parte del cambio. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ya volvemos con Todo a Pulmón. Hace 29 años nació mi ciudad, la ciudad del futuro. Y hoy el futuro se hizo realidad, con más de 108 nuevas escuelas gracias al programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, el mega polideportivo Héroes de Octubre, con la mayor cantidad de conexiones de gas domiciliario del país y pronto con teleférico. Desde el 6 de marzo de 2014, El Alto, la ciudad que más ha marchado, comienza a volar. ¿Cuándo te regresas con mi hija? ¡Zángano! Si mañana no me entrega un buen informe, estás despedido. ¿Y la cuenta cuándo? Que los problemas del día a día no te quiten el sueño. Nuevo Armonil Nocturno. Con Armonil, duermes tranquilo. Puerto Esmeralda, Urubó, un paraíso tropical a tu alcance. 70.000 metros cuadrados de agua cristalina, 20.000 metros cuadrados de playa, 7.000 metros cuadrados de área de buceo y acuario, 1.000.000 de metros cuadrados de áreas verdes y ecológicas, terrenos y departamentos desde $30.000. Reservas con el 5%. Puerto Esmeralda, Urubó, la urbanización más completa de Santa Cruz. Papá, necesito un consejo para decorar mi nuevo hogar. Quiero naturaleza. Querida hija, naturaleza es algo que todos añoramos. ¿Por qué no tomar partes de la naturaleza para decorar tu nuevo hogar y recordar tu infancia que era rodeada por naturaleza? Acá, en Cerámica Cobose, lo hacemos realidad. Cerámica HD trae la naturaleza a tu hogar. Ahora puedes humectar tu piel adentro de la ducha. Nueva crema corporal Nivea bajo la ducha. Simplemente enjuaga el jabón y aplica la crema sobre tu piel mojada. Actúa al instante. Enjuágate nuevamente y tu piel quedará increíblemente suave y humectada. Lista para vestirte inmediatamente. Nueva Nivea bajo la ducha. Encuéntrala en la góndola de cremas corporales. Comienza el año y empieza la transformación del carnaval. Junta 5 tapas rojas, más 5 bolivianos y llévate tu vaso Paseña. Encuéntralos en los puntos de calle autorizados. Paseña, más por vivir. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Invitamos a mujeres a probar Dad Invisible Dry.